escapa porque en la mesa no cabemos todos. Salva vida o delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Esclavos de los pesos, no es chiste ser mayor. Pare mi reloj, por favor. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. ¿Cómo puede ser tan malo, Carlitos? O sea, yo no...